Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amado Radio Escuchas, muchas gracias por su fina atención. Queremos en esta vez aquí tratar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos en estas fechas del año donde una vez más eso vamos a celebrar y vamos a estar en esas fechas de donde y se llega ese tiempo. Lo triste es que mucha gente nomás lo recuerda en estas fechas, lo que deberíamos de recordar cada domingo, y eso es una de las razones por la que debemos asistir a la casa de Dios los domingos, porque Él resucitó en primer día de la semana. Ahora, también hoy en día, en cuanto a eso, se asocian muchas cosas paganas que nada tienen que ver con la Escritura. Eso de los Via Crucis, realmente creo que es una ofensa grandísima ante Dios, porque no creen lo que Cristo hizo, sino tratan de imitarlo. También ahí todo eso de la cuaresma y todo, nada tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo, pero son inventos que la gente ha hecho y hoy día se le da difusión por mar y tierra, por todos los medios masivos de comunicación, pero eso no lo hace verdad. Una vez Abraham Lincoln dijo, si le preguntó un agente a una multitud, ¿cuántas patas tiene un borrego? Y pues la gente gritó que cuatro. Y dijo, y si todo mundo de repente le empezara a llamar pata a la cola del borrego, ¿cuántas patas tendría ahora? Y ahí se dividió la gente en su respuesta. Pero sabe, no importa lo que la gente le diga, siempre seguirá siendo cola, aunque uno le dijera lo que le dijera. Así es que con eso quiero decir que no importa cuántas cosas el mundo haga ahora, sigue siendo una la verdad, y esa es la que el Señor Jesucristo presenta en las Escrituras. Aunque todo el mundo se vuelque a favor de los crucifijos, y todo y a favor de las Via Crucis, hay una sola verdad, y esa es la que la Biblia presenta y la que usted y yo debemos creer y no tratar de imitarlo. Ahora, sobre la resurrección de Jesucristo, queremos ver en esta vez, en primer lugar, que su resurrección exalta las Escrituras. Ese siempre fue el propósito del Señor Jesucristo, exaltar las Escrituras. Y hoy día las Escrituras, la Biblia, tanto se desdeña, se desprecia, se ignora, y la gente, como tantas veces dice Dios a su pueblo, echaron mi palabra tras sus espaldas. Entonces, pero desechar la Biblia es sinónimo a desechar a Dios. Así es que debemos nosotros recordarlo. El Señor Jesucristo siempre exalta las Escrituras. Dice la Biblia que Dios magnificó su palabra por encima de su nombre. Salmo 119:89. Y hoy día hay religiones enteras, religiones grandes, mundialmente conocidas y difundidas, que desprecian la Biblia, aunque con la boca dirían que no, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo ignoran absolutamente. Ahora, entonces, sobre la resurrección de Jesucristo, lo que tantas veces hemos hecho, he hablado, ¿cómo es que la resurrección de Jesucristo exalta las Escrituras? En primer lugar, la exalta llenando sus tipos. Mire, un tipo es alguna cosa o persona de que hizo de una cosa por la cual podemos entender una lección de Jesucristo. Por ejemplo, José fue odiado de sus hermanos, así como fue Jesucristo odiado por los suyos. En ese sentido, José es un tipo de Jesucristo. Así como José fue vendido por 20 piezas de plata y Jesucristo fue vendido por 30, ahí José es un tipo de Jesucristo. Así como José vivió en un país extraño toda su vida y fue fiel, así Jesucristo vino a este mundo y vivió en un mundo extraño. Aquí los 33 años y medio, ahí José es un tipo de Jesucristo. Pero hay muchos otros tipos de Jesucristo en la Biblia. Y hay algunos tipos de su resurrección. Por ejemplo, ¿recuerda usted la historia ya en Hechos, Éxodo 12 en adelante, donde ahí murió el Cordero de Dios en Egipto para salvar a Israel? Bueno, allí ese es un tipo de la muerte de Jesucristo. Pero después Israel fue sacado de Egipto y luego pasaron el mar muerto. Entonces allí Dios estaba vivo y les dio la victoria. Ese es un tipo de su resurrección, el cruce del mar muerto. También ahí en Números 17, recuerda ahí cuando hubo dos hombres que quisieron usurpar el sacerdocio de Aarón. Y allí Dios les dijo, mire, hagan esto, cada uno de las tribus de Israel, pongan una vara y allí pongan su nombre y en la mañana yo voy a mostrar quién es mi sacerdote. Y mire, allí todas lo hicieron y en Números capítulo 17, versículo 8, mire lo que dice, les dirás también, perdón, Números capítulo 17, y versículo 8 dice así la escritura: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Sabe? La vara de Aarón era una vara seca y de la noche a la mañana reverdeció. No nomás eso, echó flores, brotó y produjo almendras. Ese es un tipo de la resurrección del Señor Jesucristo. También tenemos otro tipo allá, por ejemplo, en Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice allá Mateo 12:40, que aquí así Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, una vez más decimos, ¿cómo puede, si Cristo resucitó el primer día de la semana muy temprano, o sea domingo, y estuvo 3 días y 3 noches sepultado, cómo una persona inteligente puede pensar que su crucifixión fue entonces en viernes? Sabe, hoy son puros inventos de hombre que el mundo sigue. Pero Jonás, aún ahí Jonás, fue un tipo de Jesucristo. Cristo exalta las escrituras con su resurrección, cumpliéndolas. Pero no nomás llenando sus tipos, pero también cumpliendo sus profecías. Hay muchos salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos quiere decir aquellos salmos que presentan al Mesías, a Jesucristo, de antemano. Por ejemplo, el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura allí, lo que ahí podemos nosotros leer tan claramente en las Escrituras. Aquí dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, y allá en Hechos capítulo 2, versículo 27, hablando allí Pedro de la resurrección de Jesucristo, ahí cita él este texto y lo está aplicando ahí a la resurrección de Jesucristo. Entonces él lo cumplió allí. Allí capítulo 2 de Hechos, 25 en adelante, pero el 26 dice ahí, 27, que no dejarás mi alma del infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Ah, allí lo aplica a la resurrección de Jesucristo en los salmos mesiánicos. Por ejemplo, Salmos 22, 23, 24. El Salmo 22 es un salmo de la cruz. ¿De qué forma tan gráfica describe la cruz de Cristo allí en el Antiguo Testamento? Pero note después, el Salmo 23 viene el Salmo del Callado, donde Cristo es el buen pastor. Después de la cruz, Él es el buen pastor. Quiere decir que implica claramente su resurrección. Y luego, después de eso, el Salmo 24, que es el Salmo de la corona, donde se presenta a Cristo como que Él va a reinar y va a reinar. Así es que ahí nos enseña su resurrección, pero tan claramente. Mire allí en Isaías 53. Ese es uno de los pasajes, probablemente después del Salmo 22, más gráficamente describe la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Y mire, después de describir su muerte, versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Ve aquí, habla de su muerte y después de su muerte. Por ejemplo, el 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí primero Cristo murió y después se le dio parte con los grandes, su resurrección. Sabe, allá en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, leamos allí la escritura, versículos 3 y 4. 1 Corintios 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted puede leer allá en 1 Pedro 1:11, dice que Cristo resucitó de los muertos según lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Y Hechos 26, 22 y 23 dice claramente, refiriéndose a Jesucristo, de qué forma después de haber muerto, Él resucitó conforme a las Escrituras. Amigos, Cristo en su resurrección exalta las Escrituras. Yo le pregunto, ¿lo hace usted en su vida? ¿Lo hace usted en todo lo que hace? Exalta las Escrituras como lo hizo Jesucristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.